dada una charla para pensar, para reflexionar y para entender un poquito más para qué sirve la comunicación, para qué sirve la radio, para qué puede servir. Y para hacer esa reflexión, hoy le damos la bienvenida y las gracias a Sebastián Calderón. Él es parte del colectivo Radio Borda del Centro Cultural del mismo. Buenas tardes, Sebastián. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, a vos y a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, te agradecemos por este ratito. Sabemos que andás en el dele que te dele, del día a día, del tranco de la ciudad y demás. Así que te agradecemos, sobre todo por este rato. Contanos si te parece sintéticamente qué es Radio Borda, cómo funciona dentro del Centro Cultural Borda y cuál es la idea de su existencia y funcionamiento, Sebastián. Bueno, mira, te cuento. Este proyecto nació en el año 2012 en el marco de una propuesta integral que tiene el Centro Cultural del Hospital Borda. Es un espacio que queda en los fondos del hospital, este hospital centenario que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el hospital de salud mental más importante de la República Argentina. Bueno, lo que se logró ahí fue a partir de una tarea que ya venía impulsando el doctor Daniel Camarero. Él es un psiquiatra que está ahí en el proceso jubilatorio ya, yéndose del hospital, pero no lo va a dejar, por lo que significa la tarea, ¿no? Y tantos años prestando servicios ahí, pero el doctor venía trabajando más vinculado a actividades de arte terapia y bueno, recuperó este espacio que eran los viejos lavaderos del hospital, donde se lavaba toda la ropa de cama, en épocas donde el hospital también tenía una población muchísimo más grande de la que tiene ahora. Ese lugar había quedado abandonado, derrumbado algunos techos, se acopiaban, había sido un depósito, ¿no? Pasó a ser eso, se recuperó eso y se lo convirtió en un centro cultural intervenido a partir de jornadas maratónicas de artistas que voluntariamente donaron su trabajo y se creó el primer museo de art brut de Latinoamérica. Esto es arte en estado bruto o en estado puro, como decimos nosotros, hecho por artistas, pero también por los mismos usuarios del hospital, la mayoría de ellos internados, ¿no? Hace más de 10 años nace esta propuesta de talleres, y entre los talleres aparecí yo ahí con un voluntariado dando un pequeño taller de radio, que empezó siendo juntarnos alrededor de una mesa con un grabadorcito a grabar algunas conversaciones, algunas ocurrencias que surgieron, y bueno, y fue tomando forma. Ganamos el aire a partir de que nos cedieron desde la FM Riachuelo del barrio de La Boca una hora semanal. Pasamos a hacer lo que se conoce como una suerte de programa institucional, contando todo lo que ocurría en el Centro Cultural Borda. Y bueno, y al año siguiente ya nos pudimos equipar, armar el estudio, lo hicieron los mismos pacientes del Borda. Y bueno, y la radio funcionó con plena normalidad hasta la pandemia, que la pandemia vino a marcarnos un antes y un después. Nos está costando y muchísimo volver a la presencialidad en actividades adentro del hospital por distintas medidas que nos exceden en realidad. Muy bien. Los mantienen con dificultades para volver a ejercer la cosa radial en el día a día como habían ganado en un determinado momento. Hay un anecdotario, un recuerdo que se le viene a la cabeza a cualquiera cuando escucha el nombre del Centro Cultural del Borda o del Hospital José Tiburcio Borda, se les viene a la cabeza enseguida la famosísima radio que funcionó en ese espacio. Sebastián, a ver si vos... La Colifata. A ver si vos tenés algo para mencionar de la Colifata y si esto sí tuvo que ver también con las ganas o con la intención de ponerse a hacer radio de parte no solo de las personas que son usuarias de la salud mental, sino también de otras personas que están laburando ahí en este entramado social, Sebastián. Ajá. Sí, no, ni hablar. Siempre destacamos. Primero, lo que nosotros cuando nos presentamos hacemos la aclaración que no somos la Colifata, ¿no? La Colifata, un proyecto que en el 2021 cumplió 30 años. Mirá qué casualidad de la vida, hoy es el cumpleaños de Alfredo Olivera, licenciado psicólogo que promovió en su juventud esto, la idea de hacer radio en un neuropsiquiátrico. Fue la primera en transmitir, fue la radio pionera, y a partir de esa experiencia se marcó el camino de afortunadamente un montón de espacios que existen, que coexisten también, porque nosotros, la Colifata sigue funcionando los sábados, hace un encuentro y grabación ahí, y también estamos nosotros, y también dentro del mismo hospital, hace algún tiempo funcionó otra propuesta del Frente de Artistas del Borda, haciendo radio, con un programa que se llamó Lo Existente No Agota Lo Posible. Y entonces, bueno, eso da cuenta de que, digamos, hay una dimensión comunicacional que tiene que ver con el derecho a la comunicación, con el derecho humano a la comunicación, que es una comunicación que no se piensa como competencia, como lucro, en el modelo comercial de la radio, sino más ligado al modelo comunitario, ¿no? Esta idea de construir comunidad, de ejercer el derecho a la comunicación de todas las poblaciones, también, ¿por qué no?, de los usuarios y las usuarias de salud mental, habitualmente, históricamente, narradas, contadas estas poblaciones por los medios hegemónicos, que siempre asocian la locura o los padecimientos mentales a la peligrosidad, por lo tanto legitiman eso, el sistema manicomial, legitiman el encierro, porque si la locura es peligrosa, hay que encerrarla. Entonces, bueno, el derecho a la comunicación viene a deconstruir ese imaginario social que asocia la locura o el padecimiento mental a la peligrosidad. Y lo podemos ver en el día a día, cada vez que aparece algún hecho de violencia, se la categoriza como locura, ¿no? Sin embargo, si alguien se encuentra un bolso lleno de plata y le devuelve, nunca dicen locura, ¿no? Tal cual. El estigma, además de ser reforzado, se mantiene a través de los medios de comunicación, como señalá, Sebastián, lo refuerzan y lo mantienen en el ideario de la sociedad, que la mayor parte del tiempo quiere mirar para otro lado cuando se le habla de salud mental. El laburo ahí adentro, Sebastián, es fundamental para que las personas que son usuarias de salud mental tengan más o menos un desarrollo que por ahí no estaría, si no fuera por estas actividades, trayendo, digamos, un desarrollo cultural que puede ser sumamente amplio, está visto. Pero en la radio, ¿cuáles son los productos, Sebastián, que surgen, tienen que ver con la espontaneidad, pero también se buscarán seguramente algunos contenidos? Sí, no, sin lugar a dudas. Bueno, mirá, yo te lo cuento un poco desde la praxis, desde estar hace 10 años en este voluntariado. Digamos, es una tarea por la cual a mí no me genera ningún rédito, pero es una enorme satisfacción y me ha permitido desarrollarme profesionalmente. Como estudiante, yo llegué como estudiante, ya soy profesional, y un montón del trabajo de universitario y de investigación, que en eso consistió mi tesis de graduación, y ahora como estudiante de posgrado también estoy terminando una especialización en comunicación y derechos humanos. Y obviamente esto está atravesado, ¿no? La práctica radiofónica y el impacto positivo en las personas usuarias de salud mental. Porque hablamos de, primero, lo que mencioné, el derecho a la comunicación, que tiene que también poder ser ejercido por el colectivo de usuarios y usuarias de salud mental, para que los usuarios y las usuarias cuenten quiénes son, qué hacen, cuáles son sus deseos, y que no queden entonces bajo el estigma que construyen los medios hegemónicos, la comunicación hegemónica. Eso por un lado. Después, la práctica radiofónica refuerza un montón de aspectos de la vida social, porque, digamos, entre las problemáticas que aparecen para los usuarios y en el viejo sistema manicomial, esto que la ley de salud mental está queriendo derribar o modificar, tiene que ver con eso, con que las personas caían a una guardia, caían a partir de alguna crisis y quedaban por un montón de tiempo. De hecho, había poca información hasta hace muy poco tiempo, donde se hizo un relevamiento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con estadísticas que dan cuenta de internaciones promedio de entre 4 o 5 años y casos de personas que están hace 20 años internadas, claro, en un hospital de salud mental. Pensemos si es normal ir a un hospital y quedarte 20 años. Partamos desde esa base, ¿no? Eso no debe ser normal ni debe ser naturalizado en ninguna sociedad del mundo. Entonces, lo primero que me parece que se tiene que trabajar en el abordaje es eso, es promover los lazos sociales. ¿Cómo? A partir de actividades, de todo tipo de actividades, de labor terapia, de arte terapia, y la radio entra ahí indefectiblemente, o afortunadamente, para decirlo mejor dicho, entra como una posibilidad concreta para que se mejoren los vínculos sociales a partir del intercambio, a partir de la palabra, a partir de ponerle voz a los sentimientos, a las cosas que nos pasan, a escuchar al otro, ¿no? Y a que también a que haya un ida y vuelta y que el otro, ese otro, me escuche a mí lo que tengo para decir, cuáles son mis intereses, qué es lo que a mí me gusta. Eso lo voy a trasladar al formato radiofónico en modo de columna, en modo de spot, en la construcción de una campaña. Bueno, nada, todo lo que las posibilidades que permite el lenguaje sonoro. Qué bueno esto que decís, Sebastián. Y ahí se nos abrió un poco el abanico de cómo le viene el producir y ser parte de un equipo de producción de radio a cualquier usuario de salud mental que va a encontrar un campo para jugar, pero también un campo para desarrollarse. Y quienes hacemos radio, Sebastián, ya sabemos de qué va este sentir desarrollarse cada vez que podemos participar o que podemos abrir la boca. La verdad es que saludamos a esta experiencia formidable de Radio Borda, del Centro Cultural Borda. Sebastián, no sé si nos queda algo importante que te parezca que no hayamos mencionado todavía. Te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato, ¿eh? Bueno, no, la invitación a que nos sigan. Estamos en Facebook con alrededor de 50.000 seguidores, en Instagram más reciente. Ahí incursionamos en esta red, pero también andamos bien ahí. Y pensar en institucionalizar a la radio como un dispositivo en el campo de la salud mental, digamos. Yo soy un ferviente militante del derecho a la comunicación y pienso que hace una década en Argentina, a partir de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental con un nuevo paradigma en el abordaje desde la comunidad, digo, se creó un escenario con estas dos leyes que permiten, que posibilitan institucionalizar a la radio. Esto quiere decir que así como la ley vino a reconocer que el psiquiatra no puede, o no es el único, es fundamental, ¿no?, en un abordaje en salud mental, pero no tiene la hegemonía o no debe tenerla, y que ese abordaje tiene que ser con un grupo interdisciplinario, y entre esas disciplinas nos encontramos con que la mayoría de los proyectos de radio en el campo de la salud mental los inician acompañantes terapéuticos, los inician musicoterapeutas, los inician terapistas ocupacionales. Digo, pensemos en que los profesionales del campo de la comunicación tienen mucho para dar y para desarrollar también en la salud mental. Lo que pasa es que son dos campos que no están tan cercanos. Insisto en esto que arrastramos por historicidad, que es el estigma de todo lo que tiene que ver con salud mental. Porque pensamos en salud mental y enseguida nos corre algo por dentro que está vinculado al temor, al peligro, y tenemos que salirnos de ahí para pensar en que bueno, hay mucho por hacer y sobre todo desde la comunicación. Así que bueno, eso es lo último que tengo para decir. Definitivamente, Sebastián. Buenísimo, ¿eh? Bueno, saludamos entonces el abordaje interdisciplinario desde la radio y también desde el voluntariado, Sebastián. Saludamos tu actitud y todo el laburo que se hace silenciosamente, no solo lo que se puede escuchar en Radio Borda. Te agradecemos una vez más, Sebastián, que tengas buena jornada. Buena jornada para ustedes, y déjame también por último agradecerte porque sé que tienen en agenda la salud mental como parte de la agenda que promueve la radio, así que también celebro eso. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí está Sebastián Calderón, es parte del equipo interdisciplinario y también voluntario que formó en su momento el doctor Daniel Camarero, el director del Centro Cultural, que también contiene a psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales, comunicadoras y comunicadores, y también productores artísticos.